La pasión de Jesús, según la sábana santa, revela que se trata de un hombre de 1,80 de altura, de gran belleza y poco común, perfecto en masa muscular. La imagen es un negativo fotográfico, plasmado por radiación, no es una obra humana. La sábana demuestra que Jesús sudó sangre. Este es un fenómeno muy raro, conocido como hematridosis, que es consecuencia de una emoción profunda y de un miedo extremo. Cuando esto llega a ocurrir, la piel queda lesionada, dolorida y muy sensible a los golpes. En el rostro podemos ver contusiones y hematomas. Un golpazo que rompió el cartílago de la nariz y le deformó la mejilla derecha. Posiblemente el que narran los evangelios cuando uno de los guardias dio una bofetada a Jesús. Pero no fue una bofetada. Fue hecho por un palo de 5 centímetros de diámetro. Presenta la nariz desviada a la izquierda y hemorragia nasal. Vemos excoriaciones por toda la cara, es decir, golpes que arrancaron la piel. Hay barba arrancada, salivazos, un enorme gargajo a lo largo de la comisura de la nariz, con el pómulo y la mejilla derecha. En la flagelación, fue inmovilizado en una columna baja, en posición curva para presentar mejor su espalda a los golpes. Estaba completamente desnudo, lo demuestran las heridas en los glúteos, cadera, espalda, piernas, pecho, vientre, ingle. Fueron dos verdugos profesionales de la tortura, con metodología y precisión, parados a 1 metro de distancia. El instrumento utilizado fue el más cruel que había, llamado escorpión por el daño que hacía. Látigos de cuero con bolas de plomo al final que se clavaban en la carne. Al ser 40 con 3 cabezas cada uno, en total recibió 120 impactos, en un tiempo de 45 minutos. La cabeza presenta heridas por espinas. En realidad no fue una corona como se piensa, sino un casco, cubriendo toda la cabeza, desde la nuca hasta la frente. Además, las espinas fueron clavadas por golpes de caña y también por las caídas camino al Calvario. En total, unas 50 espinas torturan su cabeza con heridas profundas y en vasos sanguíneos importantes, terminaciones nerviosas y hasta los mismos huesos del cráneo. Al parecer, Jesús cargó con el patíbulo, que es el palo horizontal de la cruz, con peso de unos 60 kilos. Lo llevó atado a su espalda y además fue unido por una cuerda a la pierna izquierda. Esto hacía que al caminar se cansara más y tuviera poco equilibrio. La sábana muestra el dorso muy dañado y el tobillo izquierdo ensangrentado por anillos. Caminó unos 600 metros. Las caídas fueron tremendas. Como Jesús no podía meter las manos por llevarlas atadas, la cabeza y la cara se golpeaban con fuerza contra el suelo pedregoso. Además, el patíbulo golpeaba fuertemente la nuca contra las espinas. Por eso la nuca aparece muy dañada. También presenta las dos rodillas abiertas por estas caídas. Lo desvistieron violentamente. Como la lana se había pegado a su cuerpo, arranca muchas terminaciones nerviosas. Su brazo izquierdo aparece 4 centímetros más corto, ya que el derecho fue dislocado a jalones para que alcanzara a ser clavado en la marca señalada. No fue clavado en la palma de la mano, como se cree, fue clavado en las muñecas, en el llamado espacio de Destot, entre los huesos del carpo. El dedo pulgar se dobló violentamente hacia la palma de la mano, ya que fue herido en su nervio mediano. Se trata del dolor más insoportable que un hombre pueda sufrir, la lesión de un tronco nervioso. Al estar suspendido en la cruz, el nervio queda tenso sobre el clavo y vibra en cada sacudida. El clavo fue de unos 15 centímetros de largo y de forma cuadrada. Para respirar, Jesús debía elevarse, pero eso le causaba un extremo dolor por el clavo de los pies, ya que todo el peso del cuerpo se apoyaba sobre un nervio. Al respirar, la mano giraba sobre el clavo del carpo, por eso la mano derecha aparece más maltratada, porque con ella Jesús hizo más esfuerzo para no asfixiarse. Además, al moverse lastimaba su espalda llagada en el madero. Los dos pies fueron clavados con un solo clavo, y por eso quedó curvado, y también la pierna. Al morir se quedaron en la misma posición por la rigidez cadavérica. Fueron 3 horas de agonía, y a todo hay que sumar la asfixia, ya que tenía la sensación de ahogo constante. Los latidos se debilitan, la sangre se estanca, no hay buena oxigenación, los pulmones no funcionan lo suficiente, y en consecuencia se produce tétanos en todo el cuerpo, con calambres y tirones de los músculos. Es la muerte más horrible y espantosa. La herida del costado tiene forma elíptica y mide 14 centímetros de largo y 4 de ancho. Esta fue la única herida producida después de la muerte. La lanza atravesó el quinto espacio intercostal, penetró el pulmón derecho y alcanzó la aurícula derecha del corazón, la cual contiene sangre líquida. Su rostro, a pesar de tantos sufrimientos, tiene un encanto especial. Jamás se vio tan lleno de vida el rostro de alguien muerto, quizá porque su muerte era la fuente de nuestra vida. Porque no todo termina en la cruz. Cristo volvió a la vida. Nos abrió las puertas de su reino. Tenemos una eternidad por delante. Mira a Jesús y piensa, aunque yo haya sido un pecador, ahora me invita a cambiar, y con su ayuda, con la gracia, haré grandes cosas por él.